presenta Transporte 26 de Octubre. El contacto ahora es con otro piloto de la clase B de Marisierras, me refiero a Martín Plenafeta, que bueno estará volviendo luego de su ausencia en la carrera de la Prida. Bueno, queremos ver cómo están las cosas en su auto, pensando en este compromiso que será el 7 de agosto en Benito Juárez. Un gusto saludarte, Martín. Luciano Bustamante, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luciano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bueno, nosotros muy bien, esperando que se reanude la actividad. Imagino que en el caso de ustedes debe ser similar. Sí, yo la verdad, bueno, acá ahora estamos trabajando, pero bien, tratando de terminar todo para la carrera y con muchas ganas de estar allá. Bueno, contanos un poquito cómo ha sido este receso, los trabajos que se han hecho en el auto, qué se ha laburado. Mira, más que nada trabajé en lo que es parte de suspensión, porque estaba más alto que los autos que están allá, en Marisierras B. Y trabajamos un poquito también en motor, porque tenemos la tapa de cilindro de fundición, digamos, y no tenemos la tapa de aluminio, así que tenemos que seguir trabajando en motorcito, que estamos bastante lejos. Pero creo que el balance tiene que ser bueno, me parece a mí, ¿no? De lo que ha sido estas tres primeras carreras del año. Sí, la verdad que sí, yo estoy más que contento. Imagínate, yo venía del TC de Sudeste y, bueno, fui a esa categoría porque me gustó lo que es la categoría y porque... Aparte, voy con la familia Mirabal también, que son parte de mi familia. Así que, sí, la verdad que estoy muy contento. Las tres fechas que pudimos correr, por lo menos giramos, lo vimos más o menos ahí divirtiéndonos un poco. Hay que seguir trabajando para andar un poquito más cerca, nada más. Bueno, pero por lo que decías, se aprovechó el tiempo para trabajar bastante, ¿no? Porque si se trabajó en el auto, se trabajó en el motor, imagino que hay una buena expectativa para lo que se viene en Juárez. Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy contento porque esperemos que funcione todo, viste cómo están los autos. Esperemos que se trabajó bastante. Hay que ver ahora cuando se pone en la pista a ver cómo funciona, y aparte que yo no conozco Juárez, en los circuitos que he ido no conozco ninguno, solamente Tandil. Claro. Ahora Juárez también tengo que conocerlo, bueno, hacerme un poco yo también porque no tengo mucha experiencia, pero bueno, esperemos que podamos divertirnos y funcionar lo mejor posible. Es como un derecho de piso que se va pagando, ¿no? Cuando uno no conoce el escenario, que el primer contacto a pista generalmente es para ver por dónde hay que ir. Sí, es que la verdad que sí, yo a veces te sentí un poco perdido, pero bueno, por ahí si puedo seguir alguno de ahí de ese pueblo, si puedo, más o menos, alguno que conozca más o menos el circuito, puedo llegar a seguirlo, mejor así te llevan, ¿viste? Por lo menos redondeas todo un poco. Seguro. Bueno, ¿cuánto tiempo de trabajo falta en el auto para dejarlo ya listo para la carrera? Mirá, faltará más o menos un día y medio para ya, me falta alinear y terminar de retocar un par de cosas y ya lo vamos a estar subiendo al trailer para dejarlo, para laburar la semana que viene en el taller mío y ya laburar lo menos posible en la otra carrera. Está bien, bueno. Ayer me decía también Claudio que no va a poder estar presente en la carrera de Juárez. No, Claudio, anda, todavía está complicado con el chasis y bueno, lamentablemente no pudieron terminar el auto todavía. Una lástima, porque yo, bueno, quiero que esté también presente, pero bueno, el tiempo y las complicaciones no se pudo terminar. Bueno, por lo que me decías anteriormente, imagino que te debes sentir cómodo en la categoría, ¿no? Llegaste a ella porque te gustaba y seguramente algo ya conocías, pero ¿cómo la vivís desde adentro? Mirá, la verdad a mí me encanta. Me encanta lo que es la categoría, lo que es la gente, cómo te tratan, tanto lo que es, digamos, lo de la comisión, todos los que están ahí de la categoría, el presidente, todo, me han tratado muy bien. En la parte económica no me resulta caro para nada, digamos, lo que es parte de inscripción, parte, la verdad es que lo puedo hacer bien, y te trata muy bien la gente, ¿cómo te puedo decir? Es otra gente, nada que ver a la de acá, pero bueno. Acá también no estaba mal, pero son otros costos y es otro tipo de gente. Allá la verdad que estoy muy cómodo, muy pareja la categoría. Uh-huh. Eso te da muchas ganas de trabajar y te da ganas de seguir yendo. Y bueno, esperemos estar de a poquito, cada vez un poquito más adelante.